La salsa lo vuelve loco, el mambo y el guaguancó, con su pinta de catrín, es tremendo bailarín. Con zapatos de gamuza va a romper el calcetín, con zapatos.